Lugares de poder. Tres caballeros comían todos a un tablero, asentados al fuego, cada uno señero. No se alcanzarían con un luengo madero, y no cabrían entre ellos un canto de dinero. El primero comía las primeras cherevías, comienza a dar zanahoria a bestias destaprías. Comía nueces primeras y asaba las castañas, mandaba sembrar trigo y cortar las montañas. El segundo comía toda carte salpresa, estaba enturbiada con la niebla su mesa. Ambos visten samarras, que ríen calientes quesas. En postes estaba uno con dos cabezas. A dos partes otea aqueste cabezudo. Gallinas con capirotada comía a menudo. Facía cerrar sus cubas, fenchirlas con embudo, echar de yuso hielos que guardan vino agudo. Un fragmento del libro del buen amor, Arcipreste de Ita, con nuestro propio arcipreste. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Pues aquí estamos recreando tiempos medievales con la máquina del tiempo. Y cuéntanos el porqué. Pues muy sencillo, porque hoy vamos a visitar un lugar donde vamos a encontrar un elemento iconográfico que tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer. Este fragmento del libro de Buen Amor, que fue escrito por el Mercedes de Cledecía y particularmente por uno de sus miembros más ilustres, que fue el arcipreste de Ita, en los alrededores del siglo XIV, hace referencia a un personaje muy curioso que dice: a dos partes otea aqueste cabezudo, con lo cual hace una referencia clara hacia un elemento que venía de muy antiguo, del mundo romano, nada más ni nada menos que al dios Jano, el dios que miraba hacia las dos partes y que da su nombre al mes de enero. Mes en el cual estamos y dentro del cual viajamos a una zona de Guadalajara muy relacionado con este asunto, Beleña de Sobre. Sorbe. El río Sorbe. El río Sorbe, que nace en el Pico Cejón, va circulando por varios valles, y entonces llega a bañar una zona muy concreta, que es el pueblo de Beleña de Sorbe, donde todavía podemos encontrar los restos de un castillo árabe que están allí sobre la montaña totalmente solitarios. Este es un pueblo muy curioso y muy especial porque es un pueblo término. A partir de aquí la carretera ya no va a ningún sitio, entonces se queda totalmente aislado. Es un lugar solitario donde hay muy poca gente. Para llegar hasta allí, ¿cómo? Hay que coger una carretera que va hacia Cogolludo y coger un camino que sale hacia la izquierda en una desviación que pone Aleas. Y una vez se llega al pueblo nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, porque allí, como he dicho antes, se ha detenido el tiempo. El pueblo Beleña, como todos los otros pueblos de la zona, Beleña del Vallés o otros así, reciben su nombre no del beleño negro, como piensa mucha gente, sino de un dios celta o celtíbero, el dios Belenos, un dios de la luz. Pero no queda todo esto aquí, sino que luego la ocupación dentro de este pueblo, que nos lleva a la época árabe, se extiende además hasta la Reconquista, donde aparece un personaje fundamental. Cuentan las consejas que aquí, en este pueblo, estuvo encerrada la reina doña Urraca, la hermana del rey Sancho, estos que anduvieron en líos con el Cid en todo ese momento. Y dice la leyenda que es que era un poco casquivana y por eso la tenía su hermano. Entonces, al parecer, también allí hacía de las suyas en el castillo y tenía, digamos, contactos con los que la estaban cuidando, con los muchachos jóvenes. Y el hermano mandaba que se les estrangulase y se les tirara al río donde aparecían ahogados, de donde viene la leyenda del fantasma de doña Urraca, que dicen que se aparece en las piscinas de lo que llaman el Pozo de las Mulas, un lugar muy curioso, y entonces invita a los jóvenes a soslazarse y terminan ahogándose en sus pozas. El Pozo de las Mulas es un lugar muy especial porque es un lugar donde uno podría encontrarse un hada o un gnomo en cualquier momento. Pero lo más importante de Beleña con todo esto es su verdadero tesoro, no solamente sus leyendas, sino la iglesia de San Miguel. donde se conserva posiblemente el que es el más importante mensario medieval que existe en toda Castilla. Está formado por 14 piezas que hacen referencia, 12 de ellas, a las labores de los 12 meses del año. Y aquí es donde nos viene la relación con el dios Jano que teníamos en el libro del Buen Amor, porque la pieza que hace referencia al mes de febrero nos muestra a un pequeño viejecito que se calienta en una hoguera y que no es otro que el dios Jano. Y nadie sabe por qué se le puso en el mes de febrero, aunque piensan que fue el albañil el que se equivocó, o el cantero, y se equivocó de orden justo al colocar los dos elementos iconográficos. El resto de los meses del año pues hace referencia a las labores, algunas incluso inspiradas en el mundo romano, como por ejemplo en el mes de abril, que aparece una Flora, que era la diosa de las florestas para los romanos, y dos personajes muy curiosos. El primero, un tosco San Miguel, que parece exhortar a los campesinos a que cumplan con todo lo que aparece en el programa iconográfico, uh-huh, si realmente quieren obtener, digamos, la aquiescencia del cielo. ¿Mm? Y luego un segundo personaje, que es un busto sin nombre, con apodo, pero que podría estar entroncado con una expresión ya milenaria para nosotros, en el sentido de que la hemos utilizado en muchas ocasiones y que no deja de ser un enigma, el enigma de los templarios, que es el Bafomet. ¿Podría estar asociado el negro, que es el otro busto? Pues yo creo que sí, porque aunque la teoría oficial es que está relacionado con el mal, a mí me da la sensación de que esos ojos cerrados, ese nombre del negro, ese pelo ensortijado, esa boca cerrada a cal y canto, tienen mucho que ver con la obligación que tenían en aquellas épocas los sabios de callarse lo que conocían, de ocultar la verdadera sabiduría, siguiendo de alguna manera el dicho evangélico de que no se pueden dar perlas a los cerdos, hablando de todos estos elementos de sabiduría que se daban en la Edad Media. El lugar, aunque es, como dices, un pueblo término, es decir, después de la carretera que llega a esta localidad de Guadalajara no hay nada más, pero no quiere decir que no exista nada más, porque en toda la comarca, en toda esta región de Guadalajara, existen otros puntos, otros enclaves importantes asociados además a otro tipo de enigmas y misterios. Pues sí, particularmente en esta carretera ha habido, por ejemplo, algún avistamiento de luces en algún momento dado, que ha sido pues relatado por las pocas gentes que pasan por allí. Luego tenemos un pequeño pueblecito un poco más allá que se destruyó en la guerra, que se llama Aleas, y que está prácticamente reconstruido, aunque también está muy solitario. Y este nos lleva por un pequeño camino de tierra hasta un lugar absolutamente fascinante, que es un pueblo absolutamente fantasma, el pueblo de Romerosa, del cual no queda nada más que una iglesia magnífica, porque el pueblo de Dios es muy importante. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hay en esta iglesia? Pues en esta iglesia había unos osarios, posiblemente de las gentes que pusieron el dinero para que se construyera la iglesia, que con la humedad, con las lluvias y con el tiempo se han caído, y sus huesos ahora permanecen esparcidos por todo el monte, digamos en un acto siniestro que hace que todos estos restos estén allí como testigos de un tiempo pasado, restos que nadie reclama. Y que a mí se me antoja que en algún momento dado, un día, por ficción, podrían levantarse y cantarnos, como en el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, uh-huh, un miserere, y dejarnos con los pelos como escarpias. Que decía que es verdad. Que, ¿con qué nos vamos? ¿Qué escuchamos? Pues un miserere. Uh-huh. En este caso, de factura de la casa. Pues vamos allá. Miserere mei teus, secundum magnam misericordiam tuam, et secundum multitudinem miserationum tuarum, vel iniquitatem meam. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, amplius lava mea iniquitate mea, et a peccato meo munda es. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Fainazio Cuesta, muchísimas gracias. Y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.